Hola, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y hoy vamos con la segunda parte de cómo crear afirmaciones positivas en mensajes subliminales. Ahora ya sabemos que las afirmaciones positivas son frases que por repetición y visualización pueden cambiar nuestro comportamiento y creencias. Si las utilizamos en mensajes subliminales, llegarán directamente al subconsciente y que deben seguir unos patrones. Recordemos, han de ir enfocadas a lo que queremos conseguir, no lo que queremos evitar. Han de ser positivas o afirmativas, pues el inconsciente tiene problemas para interpretar el no. Y hechas en tiempo presente, hemos de implantar la convicción de que somos de esa manera. Bien, otra consideración es que las frases han de ser, dentro de lo posible, cortas. La idea ha de ser clara. Si soltamos una parrafada, perdemos el enfoque. Es preferible que sea una idea o frase que de un solo impulso nos quede grabada. Por la misma razón, ha de ser concisa, específica. Es posible que, de no ser así, una frase larga o poco definida se interprete como una divagación, se pierda el sentido y la atención, y como tal, no se guarde como real, creíble, como una verdad. El hecho de que ha de ser específica es fácil de comprender si hablamos, por ejemplo, de medidas para perder peso. No conviene decir, tengo un cuerpo excelente, si lo que quieres es perder 5 kilos cada mes. Evidentemente lo correcto sería, pierdo 5 kilos cada mes. También si dices, estoy adelgazando, cuando hayas adelgazado un poco puedes dejar de sentir el impulso. Cuantificar de un modo realista ayuda a concretar el beneficio, a enfocar el objetivo. También el utilizar tu nombre en ellas. Yo, tu nombre, soy tal. Y utilizar tanto yo, tú y él. ¿Por qué? Pues porque las creencias subconscientes nos han llegado por los tres canales. Se nos han grabado con el consabido tú eres un tal y directamente o de oídas como Pepe o María siempre está de tal manera. O sea, está bien construir la misma afirmación de las tres maneras a la vez. Yo, tu nombre tengo, tú, tu nombre tienes y él, tu nombre tiene. En el caso de la tercera persona, se hace imprescindible que utilices tu nombre. Otra forma de reforzar la convicción interior es utilizar frases complementarias. Si dices, tengo un negocio exitoso y mi negocio cada día es mejor, una apoya y acrecienta la otra. Las dos intensifican su valor. Pero hay que tener cuidado en que no entren en conflicto, en que una no contradiga a la otra. Puedes perfectamente ir enlazando las afirmaciones de dos en dos. Uno de los sistemas más poderosos es crear preguntas sobre el mismo tema. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para ganar este año? Lo que sea. Esto puedes hacerlo independientemente. Las preguntas bien enfocadas hacen que el subconsciente elabore una tormenta de ideas refleja, una brainstorm, es decir, que genere una asociación de ideas relacionadas con la solución a la pregunta. Es un buen método para abrir la mente a posibilidades que te puedan haber pasado por alto. Bueno, creo que con esto tienes suficiente para crear tus afirmaciones. Escoge un tema cada vez y haz las que creas necesarias, 5, 10, 15, no importa. Pero relacionadas con el mismo asunto, todas concentradas en el mismo objetivo. Y ten en cuenta que la repetición y la constancia son la clave. Por eso los mensajes subliminales son tan potentes. Puedes estar recibiéndolos aunque no te des cuenta mientras estás ante el ordenador, cuando vas en auto o al pasear. No tienes que esforzarte. Las grabaciones o vídeos hacen su trabajo independientemente. Por regla general, uno o dos temas a la vez es suficiente. Y ponerte recordatorios, cosas que hagan acordarte de hacerlo. Antes y después de acostarte es un momento excelente. Antes de ir a la cama hace que las frases continúen en los sueños. Y al levantarte, más fácilmente te acompañarán el resto de la jornada. ¿Quién no ha oído una canción al despertar y después la ha ido tarareando todo el día? Esto no es un sistema milagroso que solucione los problemas a golpe de varita. Requiere de todo tu esfuerzo. Tu vida tiene que seguir el mismo patrón que tus consignas. Sea cual sea el tema que quieres cambiar, debes procurar mantener una actitud acorde con las afirmaciones positivas e intentar hacer pequeños pasos en su consecución. No podrás cambiarlo todo de golpe, pero has de ir haciendo pequeñas acciones en el sentido que deseas mejorar. Tu voluntad es importante y ten en cuenta que las afirmaciones hechas con mensajes subliminales harán que ésta cada vez sea más fuerte. Así fue y así se lo contó el enviado especial al Quinto Pino, Don't Worry. Ya sabes, Don't Worry, Be Happy. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo, a más ver y a ser buenos.